Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para todo. Yalof, Wito Guzmán Pa. Esto es Oasis. Ya que en algún momento de nuestras vidas pasaremos por el desierto. Pero el Oasis es saber que aunque las cosas se vean difíciles o imposibles, Él está ahí para pelear por nosotros. Aprendí a confiar en aquel que todo lo puede, en el omnipotente, omnisciente y omnipresente, el que me rescató de un pozo de profundidad, cuando las lenguas de mí hablaron calamidad, estando al medio en la tormenta, cuando no hubo un solo amigo ni familia que me entienda, cuando mi madre dio su último respirar, en 12 meses que duró con su enfermedad, en el momento más difícil conocí tu amor, que no se ve pero se siente como un grato olor. Oh Lord, cuando sentí dolor, pude conocer tu paz más fuerte en mi interior. No hay más palabras que decir, solo el silencio queda. Estas heridas de mi armadura son la prueba. Gracias a ti yo me sentí fortalecido. Sentí tu abrigo diciendo yo estoy contigo. Aprendí a confiar en ti. En cada batalla no hay miedo porque tú la peleas. Aunque venga lo que venga, no temeré, no temeré. Aprendí a confiar en ti. En cada batalla no hay miedo porque tú la peleas. Aunque venga lo que venga, sé que tú por mí peleas. Cuando sentía que todo era mentira, la desconfianza venía, me invadía. Era la duda y el temor que en mí crecían. La soledad era mi amiga. Cuando en peligro se encontraba mi familia. Cuando el tiempo se hace lento, el frío no termina. Cuando bulimia quiso desaparecer mi vida, poniendo pensamientos de baja autoestima. Fue ahí cuando escuchaste mi clamor en medio del dolor. Fue ahí que la tempestad se calmó, mi Dios. Fue ahí cuando escuchaste mi clamor en medio del dolor. Fue ahí que la tempestad se calmó, fue ahí. Aprendí a confiar en ti. En cada batalla no hay miedo porque tú la peleas. Aunque venga lo que venga, no temeré, no temeré. Aprendí a confiar en ti. En cada batalla no hay miedo porque tú la peleas. Aunque venga lo que venga, sé que tú por mí peleas. ¿Quién sabe más de mis batallas sino aquel que me acompaña en cada una de ellas? Cuando llega la guerra, él deja a mis enemigos en tierra, aunque quieran levantarse en contra de su potestad. No podrán parar ni comparar la magnitud de su grandeza. Él es fiel, el poderoso de Israel. ¿Quién va con él? No hay de quien temer. Si apostas tu fe, te ve mejor que no lo hagas. Cree de Corá. Aunque vengan pruebas, ve quien me esperanza en mí. Yo mi gemir y consolado fui, encontré su apacible voz y postré mi rostro en pie, supe de ti. Y aunque pase un desierto en sed, nunca te dejaré. ¿A quién iré sino al que libra mis batallas? Rompe por mis murallas, me guía donde vaya. Defensa a mí, a mi Dios. ¿Quién habla por mí cuando esta boca calla? Ey. Aprendí a confiar en ti. En cada batalla no hay miedo porque tú la peleas. Aunque venga lo que venga, no temeré, no temeré. Aprendí a confiar en ti. En cada batalla no hay miedo porque tú la peleas. Aunque venga lo que venga, sé que tú por mí peleas. FM es la diferencia. Buenas noches para quienes nos siguen en este momento por Sobrenatural Estéreo. Para todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las redes sociales,

Bendito Dios, muchas gracias por la vida que nos has dado hoy. Muchas gracias, Dios del cielo, por este programa. Muchas gracias, Dios del cielo, por cada oyente que está sintonizando Sobrenatural FM. Muchas gracias, Dios del cielo, porque por estas ondas radiales, Señor, muchas vidas están siendo impactadas y transformadas. Padre Santo, bendito sea tu santísimo nombre y bendito seas por siempre, Señor. Padre amado, que tu presencia sea real en este programa y que nos hables, Dios del cielo, en esta noche. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos en esta hora a Juan Ergers Rosales y a Daniel Cruz en Costa Rica. Y también un saludo a radiotorre.org. Bendiciones para ustedes. Qué bueno saber que ustedes están en sintonía de nosotros. Qué bueno saber que Dios está haciendo cosas sobrenaturales y que las está haciendo también en sus vidas. Recordamos a nuestros queridos amigos y oyentes que a través de mensajes de texto también se pueden comunicar con nosotros en el número 0412-513-7274. Estaremos compartiendo los mensajes que lleguen con nombre y dirección. Además, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter también lo pueden realizar. Pero adicional a todo lo anterior, pueden ingresar en www.sobrenaturalestereo.com y a través del chat también pueden opinar del programa y solicitar si tienen peticiones de oración o quieren programar música con nosotros. En Facebook e Instagram nos encuentras como @sobrenaturalfm, @vidasimpactadas1, y en Twitter nos encuentras como @fmsobrenatural y @vidasimpactadas. En esta noche queremos que Dios haga algo especial en nuestras vidas. ¿Tú estás expectante a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche? Yo también, porque sé que Dios va a hablarnos de una manera especial. Escuchábamos al comienzo del programa una canción que nos decía que nosotros dependíamos o que nosotros dependemos de la misericordia y el amor de Dios. Y el tema que quiero compartir para el día de hoy, pues es un tema que tiene que ver con esa persona que ha tenido misericordia y ha tenido gracia hacia nosotros, y es el amor de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren empezar de nuevo? ¿Cuántos de los oyentes que en esta hora nos están escuchando quieren que algo nuevo suceda en sus vidas? Mientras tú vas pensando en lo que Dios quiere hacer o lo que tú quieres que Dios haga en tu vida, yo te digo que nosotros no podemos hacer nada sin Jesús. Y acá hay una canción de Oveja Cósmica que nos dice: sin ti, Jesús. Oveja Cósmica es una banda colombiana. Para las personas que tal vez no la han escuchado, pongamos la atención a esta canción y ya regresamos con el tema para el día de hoy: el amor de Cristo. Yo no puedo ser. no puedo seguir sin tu presencia en mí. Yo ya no puedo vivir sin tu presencia en mí. Yo no puedo seguir presencia en mí. ¿Cuántos podemos vivir sin la presencia de Dios? ¿Cuántos podemos vivir sin Jesús? Efesios en el capítulo 3, en el versículo 14, nos dice: por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A él le pido que en su infinita grandeza le conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre, así sea. Melvin a esta hora nos está saludando. Dice: hola, pongan bonita de redimidos. Bendiciones, full sintonía desde Bellavista, Maracaibo. También saludamos a Daniel. Nos dice Daniel: hola hermano, ¿pueden colocar Alaba de Dani Berríos? Bendiciones, claro que sí, Melvin y Daniel. Ya en breve estaremos colocando redimidos con la canción bonita. Y estaremos colocando a Dani Berríos con la canción Alaba. También tenemos acá saludos de Génesis, donde nos dice: hola, bendiciones, muy buen programa, siempre escuchándolos desde mi casa, shalom. Bendiciones para ti, Génesis. Qué bueno saber que más oyentes se están acercando cada vez más a Sobrenatural Estéreo, a este programa Vidas Impactadas, y qué bueno saber que Dios está haciendo cosas sobrenaturales en sus vidas. Hoy nuestros programas son retransmitidos en las diferentes emisoras filiales alrededor del mundo. La verdad es para cada uno de nosotros como ministerio un privilegio llevar programas que edifican sus vidas. Es muy bueno saber que Sobrenatural FM está en el corazón de Dios y que ha levantado para este tiempo hombres y mujeres apasionados por su presencia. Acá saludo a mis compañeros locutores. Saludo a Yonder Fuenmayor. Bendiciones a Lunky, bendiciones a Jordi, bendiciones a Silvi, bendiciones a Carlos y bendiciones a Alexis. Qué bueno saber que ustedes están apasionados por Dios, y qué bueno saber que la pasión de Jesús está en sus corazones para llevar mensajes de alto contenido espiritual a todo el mundo. Mensajes para despertar a la juventud de todos los países donde Sobrenatural FM se escucha. Hoy, y quiero contarles, amados oyentes, hoy Sobrenatural FM transmite 24 horas al día, 7 días a la semana, en vivo con una programación 100% juvenil. Nuestra señal se mantiene, y quiero pues aquí hacer una acotación, y quiero que ustedes jóvenes, ustedes oyentes, ustedes padres de familia que nos están escuchando, hoy nuestra señal se mantiene y se sostiene con las ofrendas y aportes voluntarios de ustedes, nuestros oyentes. Nuestra emisora no tiene publicidad paga, ni patrocinadores, ni quien le auspicie los servicios, pues los servicios propios de la emisora son pagados por las contribuciones voluntarias y donaciones de los seguidores de Sobrenatural. Amado oyente, amado joven que nos estás escuchando, hoy te queremos decir que si quieres ser de aquellos que quieren ofrendar para que la emisora siga llevando estos mensajes de vida, ingresa a nuestra página www.sobrenaturalestereo.com y allí en la pestaña ofrenda puedes saber cómo realizar tu aporte. Tu ofrenda ayudará a que nuestra emisora continúe al aire. Vamos, te invito, vamos, sé parte de los miles de radioescuchas que forman parte del equipo Sobrenatural FM. Y así como lo dice la canción de Oveja Cósmica, al igual que esta emisora, no se callará y no nos vamos a callar, porque cada vez más vamos a estar proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, a los jóvenes de todo el mundo. Y escuchemos esta canción de Oveja Cósmica, sabiendo que no nos callaremos y que nada nos puede opacar ante lo que Dios está haciendo con nosotros y con nuestras vidas y con SobrenaturalEstereo.com. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

estás sufriendo al alma. No importa el alma, alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alguien te necesita entender lo que Dios está hablando. Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. Definitivamente cada uno de nosotros debemos acercarnos a ese trono de gracia, debemos corresponder al amor de Cristo. Y si hay dificultades, si hay problemas, simplemente alaba, como lo dice Dani Berríos. Alabemos a Dios. Y como lo dice el pasaje que estábamos leyendo, en Efesios 3:14, y el primer versículo de ese pasaje dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, por eso me arrodillo para orar ante el Padre. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, cuando nosotros le entregamos todo, cuando nosotros empezamos a alabar y adorar a Dios, Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios viene y nos muestra ese amor, nos muestra esa paz que necesitamos, nos muestra esa respuesta que nuestra alma necesita. Viene esa respuesta en nuestras situaciones financieras, viene esa respuesta en nuestra provisión para nuestra casa, viene esa respuesta para nuestra salud, viene esa respuesta para aquellas circunstancias que no nos dejan ver más allá de, como lo decimos acá en Colombia, de nuestras propias narices. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros le entregamos todo al Señorío de Cristo, cuando nosotros entendemos y comprendemos que el amor de Dios es más grande, pues sencillamente nosotros estamos disfrutando de la presencia de Él. Y Él empieza a revelarnos su gloria. Y Él empieza a mostrarnos el camino. Él empieza a mostrarnos la salida. Él empieza a bendecirnos. Y Él empieza a darnos estrategias para salir de esa situación en la que estamos. Pero no es con fuerza. No es con nuestra sabiduría. Es con la presencia del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Que lo podemos realizar. Si nosotros nos desesperamos. Si nosotros hacemos y empezamos a buscar cómo hacer nuestra voluntad, pues sencillamente nunca lo podremos hacer. Jesucristo está interesado en que tu vida sea transformada. Jesucristo está interesado en que tu vida sea impactada. Pero Jesucristo es todo un caballero. Dice la Biblia en Apocalipsis que Él toca a la puerta. Que si alguien escucha su voz, Él entra y cena con nosotros, y Él está con nosotros. Que si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, Él viene a ser el Señor de nuestra vida. Pero que si nosotros lo rechazamos, Él es todo un caballero y tampoco nos obliga. No sé en qué situación tú te encuentres. No sé cuál es el inconveniente que tienes en este momento en tu vida. Tal vez es el área financiera. Tal vez es el área económica. Tal vez es el área familiar. Tal vez es el área espiritual, tal vez es el área de tu salud, Tal vez tienes problemas con papá y mamá. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inconveniente? Hagamos lo que dice la Biblia. Arrodillémonos para orar ante el Padre. Porque Dios, siendo hombre, vino y siendo Dios, perdón, vino y se hizo un hombre por ti y por mí, para salvarnos. La respuesta es Dios. Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. ¿Qué le podrías contar al mundo de lo que Dios ha hecho contigo? Que Jesús nació en tu corazón, que alguien depositó una semilla en tu corazón y que esa semilla germinó y que ahora tú le cuentas a muchas personas lo que Dios ha hecho contigo. ¿Pero por qué te digo esto? Porque Marcos, en el capítulo 4 del versículo del 1 al 9, nos habla de las semillas. Y quiero leerla así rápidamente, pues el tiempo en radio es muy rápido y tenemos otros saludos y otras canciones que nos han solicitado. Pero dice la Biblia en la traducción en lenguaje actual. Otro día, Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea, como mucha gente se reunió para escucharlo. Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo. Pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol se quemaron, porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. Luego Jesús dijo: si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Quiero de manera rápida pues dar algo pues de lo que estamos hablando, de eso que nosotros como emisora hacemos para el mundo. Y es que sencillamente nosotros estamos llevando una semilla y esperamos que caiga en buena tierra. Nosotros esparcimos la semilla, o la, así como dice Jesús en esa parábola, que un campesino salió a sembrar trigo y mientras sembraba algunas semillas cayeron en el camino. Cuando nosotros sembramos la palabra a través de la emisora, nosotros no sabemos a qué cantidad de gente estamos llegando, no sabemos a cuántas personas estamos cubriendo alrededor del mundo, pero lo único que sí sabemos es que nosotros lo hacemos con pasión profunda. Nosotros queremos llevarle al mundo el amor de Cristo y nosotros queremos hacernos entender de la mejor manera. No lo podemos hacer solo si necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien te convence y quien va a convencer a las personas que escuchen este programa. Pero depende de ti, amigo y oyente, que ya conoces a Sobrenatural FM. Depende de ti que también esa semilla pueda ser impartida en todo el mundo. ¿Qué tienes que hacer? Pues sencillo, si en tu corazón el Espíritu Santo pone sembrar en nuestra emisora, porque en la emisora Sobrenatural Estéreo ha sido de bendición para tu vida, pues sencillamente ingresa a www.sobrenaturalestereo.com y en la pestaña ofrenda se te va a decir cómo hacerlo. Y como es algo entre tú y Dios, pues sencillamente si Dios pone algo en tu corazón, realízalo, porque es una de las semillas que tú también estás poniendo. Tal vez no estás haciendo el programa, pero si sí estás contribuyendo para que nosotros podamos seguir al aire. Si no se cubren los servicios que se tienen que cancelar, pues sencillamente esta semilla no va a llegar. Y son muchos los oyentes que se comunican con nosotros. Saludamos en esta hora y escuchábamos las canciones anteriores. La canción que nos pedía Génesis y la canción que nos pedía, perdón, Daniel, que nos pedía la canción de Dani Berríos y ya la escuchamos. Y la canción que nos pedía Melvin. Esta persona se encuentra en Maracaibo y nos pedía Bonita, ya pusimos la canción. Tenemos acá otros saludos a Rocío. Ella nos dice, hola, reportando sintonía desde Maracaibo. Si pueden complacerme con Que se llene tu casa de Ingrid Rosario. Claro que sí, Rocío, en breve la estaremos colocando. Dayana nos dice, bendiciones, para saludar a mi papá Alexander, en sintonía desde el Táchira, Venezuela. Saludamos a Alexander, el papá de Dayana, y te saludamos a ti, Dayana, y te bendecimos. Gracias por comunicarte con nosotros. Sabemos que Dios también está haciendo cosas sobrenaturales en tu vida y que Dios te quiere bendecir más. Que si Dios también pone en tu corazón bendecirnos, también te lo vamos a agradecer. Y no solamente nosotros, sino a las personas a quienes esta semilla les va a llegar. También saludamos a Yusmeli. Ella nos dice, muy amablemente y así, con grito profundo, nos dice, hola, full sintonía desde la ciudad de Maracaibo. Y ella nos dice, compláceme con Dulce Espíritu de G12, bendiciones. Quiero que escuchemos estas dos canciones, Que se llene tu casa de Ingrid Rosario y Dulce Espíritu de Generación 12. Y al regresar, pues vamos a estar concluyendo este tema. Y esperamos que Vidas Impactadas sea realmente un programa que bendice y edifica tu vida. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Casas, pues sencillamente pasan cosas sobrenaturales, viene abundancia, viene bendiciones en nuestra familia cambia su manera de ser, pasan muchas cosas cuando se llena nuestra casa de la gloria de Dios. Hablando de las semillas, cuando las semillas caen en buena tierra, dice en el verso 8 de ese capítulo que estábamos leyendo, dice, en cambio otras semillas cayeron en buena tierra, y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. Nosotros queremos como ministerio que la semilla que nosotros lanzamos también produzca en sus corazones otras 100 semillas, y que esas semillas ustedes las esparzan por otros lugares. Nosotros no queremos que esta emisora se apague, que se calle. No, al contrario, nosotros queremos que se difunda en todo el mundo, que Sobrenatural Estéreo está transformando la manera de vivir y está transformando la manera de pensar de todos los jóvenes a nivel del mundo. Y que si tú tienes amigos que puedan traducir estas predicaciones, estos mensajes, estas enseñanzas, pues sencillamente también lo puedes hacer, porque Dios quiere hacer algo sobrenatural y está contando contigo, está contando con tu semilla y está contando con tus recursos. Si tú lo quieres hacer y si el Espíritu Santo coloca eso en tu corazón, bienvenidas son todas las ofrendas, porque sabemos que nuestras fuerzas no lo podremos lograr, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con tu ayuda lo podremos lograr. Sigamos escuchando esta canción que nos pedía Yusmeli. Generación 12 nos dice Dulce Espíritu. Tú estás aquí, Señor. No hay nada que sé pueda comparar. Eres mi amor, mi consolador. Tú estás aquí. Dulce Espíritu, ven sobre mí. Inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí. Pude sentir más grande amor, mi vida cambió y libre soy. Tú estás aquí. Dulce Espíritu, ven sobre lugar, Señor, tu gloria es lo que deseo hoy, tu presencia, Dios, me cautivó. Dulce Espíritu, ven sobre mí, inunda todo este lugar. Llena y me transforme, que tu Espíritu me inunde de tu gloria, que tu presencia me llene y me transforme, que tu Espíritu me inunde de tu gloria, que tu presencia me llene y me transforme. Decimos que si la gloria de Dios está en nuestras vidas, todo se transforma. Generación 12 nos lo dice, con su dulce espíritu, nosotros podemos conquistar lo que queramos. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios, así lo lograremos. Le doy gracias a Dios y quiero que terminemos con una oración este programa. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos diste de escuchar un programa más de Vidas Impactadas. Sabemos, Señor Dios del Cielo, que tú, a través de este programa y de este espacio de Sobrenatural FM, estás transformando vidas. Estás, Padre Precioso, renovando nuestra manera de vivir y de pensar. Padre amado, queremos que tu Espíritu Santo nos llene, nos toque, nos transforme, nos haga vivir conforme a tu voluntad. Queremos, Dios del Cielo, ser una semilla en el corazón de otras personas. Queremos que a través de nuestras vidas, Señor, otras personas sean bendecidas. Y queremos, Padre Precioso, dar fruto al 100%. Queremos, Padre Precioso, corresponder a tu amor, a ese amor de Cristo, a ese amor de ese Padre que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el poder de Dios que obra en nosotros, es decir, Dios puede hacer muchas cosas con nosotros si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Padre amado, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos toda la honra y toda la gloria por este programa. Bendigo a cada una de las personas que están escuchándolo y bendigo a cada una de las personas que se pudieron comunicar con nosotros. Padre amado, gracias porque estás haciendo algo sobrenatural. Me alegra muchísimo que nos hayas podido escuchar este programa, que hayas podido escuchar a Vidas Impactadas. Mi nombre es Iván Darío Ferrucho. Y qué bueno saber que tú has sacado un espacio para que Dios hable a tu corazón. Si Dios ha tocado y ha impactado tu vida, comunícate con nosotros. Ingresa a Vidas Impactadas 1 en Facebook y déjanos saber lo que Dios ha hecho contigo. Si tienes una ofrenda, si tienes una petición de oración, ingresa a www.sobrenaturalestereo y allí se te va a indicar qué hacer. Sabemos que Dios se sigue glorificando y este programa es para la honra y para la gloria de Él. Y quiero que terminemos este programa con esta canción de Kim Bless, La Respuesta, porque sencillamente la respuesta es Jesucristo. Bendiciones para todos, que tengan un excelente fin de semana y para todas aquellas personas que nos escuchan en los diferentes horarios del mundo, bendiciones para ustedes. El programa se emite en vivo de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche hora de Colombia, 11 a 12 de la noche hora de Venezuela. Queridos oyentes, bendiciones para todos. Hasta pronto. Sale hoy de mi corazón y veo tu esencia en la mirada del niño, tan llena de amor. Son tus regalos que me das a diario, seguridad en el invierno y el verano. El arcoíris me recuerda tu promesa, la felicidad que me mueve la cabeza. Los errores de la vida nos ayudan a crecer, nos dan fortaleza para nunca decaer. La presencia de la nube no la ausencia de sol, la presencia del problema no la ausencia de Dios. Estamos de celebración y hoy hay fiesta, porque Él llegó a mi vida y tiene la respuesta. Estamos de celebración y hoy hay fiesta. mi vida y tiene la respuesta.